Pues estamos con Marilyn y Marilyn, me parece que tienes este sábado un evento. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquier hora que escuchen esto. Mi nombre es Marilyn Montano, soy de Santana y soy voluntaria del Centro Cultural de México. Soy parte del grupo de Equidad para Todos. Este sábado vamos a tener un evento que se llama Derecho de Permanecer en el Latino Health Access. Desde las 9 hasta las 2:30. El evento va a tener un taller especial de unión de vecinos sobre el derechos de inquilinos. Eso va a empezar a las 10 y ya después de ese taller va a haber testimonios de residentes que viven con un área de Lacey, área de Sullivan y también de Warner, de la área de Warner. Y después de testimonios vamos a tener dos presentaciones. Una presentación va a ser sobre presentación de Máximo. Él ha presentado antes en presentaciones como de los OC Housing Conference que hicieron antes, que habla sobre el emburguesamiento y las conexiones que está pasando en la ciudad. También esta presentación va a ser sobre el desplazamiento y lo que tiene que ver con el Gay Injunction. Háblanos un poquito del desplazamiento. Sí, bueno, el desplazamiento, bueno, lo que yo entiendo y como lo veo a veces es cuando le afecta a la gente que, bueno, de bajos recursos, muchas de las veces, que no tienen, no es que, bueno, pienso que le afecta a muchos porque a veces no tienen los recursos para hacer más, ¿verdad? Porque se matan en el trabajo, ¿verdad? Pero yo que les afecta mucho en la vivienda, cosas de la vivienda, cosas con el trabajo, dónde va a ir a comprar. Les afecta pues en todos aspectos de la vida, ¿verdad? Y los que no les afecta son gente que, ¿verdad?, tiene ese tipo de poder económico. Por tener ese poder económico afectan los que no tienen tan ese tipo de ingreso para hacer como tener sus propias oportunidades. ¿Nos podrías así como explicar qué es lo que van a ver los inquilinos y el por qué es necesario este uh-huh. foro para los inquilinos? Ese evento va a ser, es en colaborativo con, you know, con el Centro Cultural de México, con residentes de la comunidad, con grupos como Equidad para Todos y otros grupos. El centro en el antes pasado ha organizado un foro sobre el hamburguesamiento. Luego organizó otra conferencia sobre la vivienda en el condado de Orange. Entonces, poquito a poquito se ha empezado la plática, ¿verdad? Sobre qué es hamburguesamiento. Uh-huh. Pero yo creo que para este evento que vamos a hacer este sábado, ya no es de hablarlo, ¿verdad? ¿Qué es? Y, bueno, porque todavía es importante de hablar qué es eso. Porque hay gente que no sabe del hamburguesamiento o cosas que les afecta como inquilino, ¿verdad? Pero también es una oportunidad para conocerse y organizarse entre todos, ¿verdad? Y empezar estas conversaciones necesarias para cómo podemos trabajar juntos, ¿verdad? Y hacer conexiones, porque el emburguesamiento que como, por ejemplo, lo que está pasando en la calle 4 o en Santana, ¿verdad? Como con los negociantes, ¿verdad? Está pasando muchos cambios. Lo que yo creo que uno se debe de pensar es que cuando hay muchos cambios en esa área específicamente, y luego traes como hay policías que ya están como vigilando la área porque ya están, ¿verdad?, esos negocios nuevos y todo eso. Y gente va a comprar, gente de diferentes áreas viene a comprar. Entonces sube, ¿verdad? Sube la economía en esa, porque de esa área, ¿verdad? Uh-huh. Sube los eso. Entonces eso afecta, yo creo que eso afecta a cuando uno va a comprar una casa, eso afecta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces afecta también si el precio de una casa sube mucho. Entonces, la renta en esa área también va a subir. Ahorita ya no, ¿verdad? Ya está subiendo todo. Entonces, tiene que ver con la economía, ¿verdad? Entonces yo creo que hay esas conexiones. Tenemos que practicarlo, ¿verdad? Si una persona que es nueva viene de otra ciudad, uh-huh. ¿Tú crees que a esa persona le afecte el aburrimiento o el desplazamiento de negocios y de la comunidad que está sucediendo aquí en Santa Ana? Uh-huh. Yo creo que depende, ¿verdad? Uh-huh. Si vienes a esta área, apenas te vas a mover, es porque, no sé, yo creo que como todo está subiendo, no creo que le afecta tanto porque ellos lo pueden ya, they can afford it, lo pueden comprar, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya gente que ya está viviendo acá, está viendo los precios más y más por todos esos cambios y entonces no tienen otra opción de ir a veces de ir a buscar otro lugar, ¿verdad? O a veces no, a veces todavía, a pesar de los cambios, todavía van a trabajar más y más para vivir aquí. Y yo creo que esa es la pregunta, que ¿por qué Santa Ana? ¿Verdad? Porque y yo creo que bueno, hay muchos hispanos, latinos, chicanos, mexicanos aquí en esta área, ¿verdad? Pero yo creo que, como por ejemplo, nuestra familia, todavía nos quedamos estar viviendo aquí en Santa Ana, ¿verdad? No sé, es no nomás por vivir, ¿verdad? Pero es también por el área cultural, hay mucha gente de tu misma área a veces, familiares. Tiene un sentido Santa Ana, ¿verdad? Y creo que por ese mismo sentido también tenemos que entre vecinos platicarlo, ¿verdad? Y ver cómo nos podemos organizar para hacer algo. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna experiencia personal con esto del aburrimiento, el desplazamiento? Cuando hablamos como el aburrimiento que está pasando como aquí en el área central, uh-huh. No tanto, pero yo vengo mucho a esta área, ¿verdad? Pero, uh-huh. Pero si lo hablamos como un modo como que cómo afecta como en un modo de domino, uh-huh. Sí. Porque yo vivo en área de Center, como en área Center y Erringer. Uh-huh. Y nuestra familia nos hemos movido ya muchas veces. Uh-huh. Yo no sé cuánto puedo contar, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo es por a veces la renta sube o por inseguridades como de migración a veces. Pero sí, como ahorita en nuestra familia somos como 6 uh-huh. familiares. Cuando llamamos, cuánto se renta y cuánta gente, nadie nos quiere rentar porque somos una familia muy grande para ellos. Si dices, pues si son 4, entonces sí, pero como son 6, no podemos rentarle. Entonces, como, pues no tenemos otra opción, ¿dónde vamos a ir a buscar? Eso es espantoso, no saber dónde vamos a vivir, para el otro mes, para el otro año. Eso es, de este foro, ¿qué es lo que tú esperas? Es ganar gente que está lista para organizarse y encontrar líderes de de sus propias áreas, que es donde están afectado. Ya se tiene que ver con desplazamiento, diferentes cosas que está pasando, ¿verdad? Pero que encontremos líderes que quieren hacer algo, pero especialmente los residentes. Porque de ahí viene ese cambio, ¿verdad? El cambio no es, a veces pensamos, bueno, esa persona tiene tanto poder y tanto dinero, pero es nomás dinero y, ajá, pero yo creo que el poder más grande es el que viene de la misma gente, de esa comunidad, de ese barrio, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, ese día vamos a tener un taller especial de unión de vecinos, y que va a ser de inquilinos y nos vamos a aprender, ¿verdad? entre todos en ese evento. Ajá. ¿Tú nos puedes decir cuál es la relación entre la comunidad y el gobierno de aquí local, de la ciudad de Santa Ana? Yo creo que, como lo miro yo, están pasando todos estos cambios o cosas que la ciudad está pasando, pero a la misma vez no hace el esfuerzo tan grande para platicar con la misma comunidad que vive en esa área. No importa que si dicen la palabra comunidad. Yo creo que ahorita, como lo estoy escuchando, hay grupos interesados que usan esa palabra mucho y mucho, ¿verdad? Pero muchos no lo están haciendo. Yo creo que debería haber más ese esfuerzo, ¿verdad? Entre la comunidad y gobierno de la ciudad. ¿Nos puedes decir otra vez la fecha, el horario? Derecho a permanecer Va a ser este sábado, julio 11, de 9 a 2 y media en el Latino Health Access. ¿Hay futuros foros? Por ahorita estamos, ¿verdad? Estamos enfocados en este evento, ¿verdad? Pero no significa que este va a ser el último, ¿verdad? La última conversación, último foro o de qué se va a hacer. Lo que esperamos, este evento es como para abrir puerta a eso, ¿verdad? Para hacer otros futuros eventos y que la gente se involucre, ¿verdad? Que la gente tenga ese interés en lo que está pasando. Si en ese momento de ese foro existiera alguien que dijera, ¿sabes qué? Yo estoy siendo desplazado por falta de renta, no tengo trabajo aquí en el centro de la ciudad, no me dan trabajo, quizás por mi color, quizás porque no hablo inglés, quizás porque no tengo la educación necesaria, por X razón, ¿ofrecen alguna ayuda en ese momento? Eso entre el grupo que estamos planeando eso, lo estamos todavía platicando, porque no es como decir que tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Es algo válido de decir, ¿verdad? Como yo no soy experta en todo, ¿verdad? Pero eso sí, quiere decir que también vamos a hablar con otras organizaciones que, o grupos, o que sepan de eso, ¿verdad? Y cómo nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero por eso yo creo que para este evento es donde se empieza. ¿Cómo le vamos a buscar, verdad? Y cómo, y por dónde, y qué se necesita, qué recursos o qué cosas, ¿verdad? Si necesitamos más talleres sobre la educación de derecho como inquilino, ¿verdad? Porque creo que de grupos sí hay, ¿verdad? Pero es nada más identificar quién lo necesita, ¿verdad? Y dónde ir, ¿verdad? Entonces ojalá este sábado se logre eso, ¿verdad? Y empezamos ese trabajo. Ajá.